He partido religiones y mis pumas de la UNAM. Prostitutas y borrachos y la radio comercial. De grafitis, microbuses, de la ética y moral. De los niños y los perros, de abejas y de pan. De petróleo, cigarrillos y de tortillas con sal. De los narcos, de las flores y el orgullo nacional. De los besos, de los autos y los tragos de mezcal. De los gatos, las ventanas y las heces de chat. De los sapos, de la banda y las tortas de tamal. De las canciones de protesta y de la denuncia social. De los amores prohibidos y la filosofía oriental. El mal que nos ha traído el calentamiento global. De los padres pederastas y de la inyección letal. De la policía corrupta y del aborto legal. Escuela de las musas y la revolución sexual. De las ratas, la familia y la grilla sindical. De la música libre y las ganas de robar. De un gobierno corrupto como el gobierno del PAN. Ser la presa de su opresión. Tal vez con mi canto cause comezón. A la piel podrida de su opresión.